¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, vecina? ¿Qué tal, vecino? Estamos de nuevo en ¿Qué tal, amigos? Un nuevo programa, un nuevo domingo, con Walter Hugo en los controles. Quien les habla, Gustavo el Vikingo, y ya le damos pasaje a Luis Pérez, nuestro compañero, a ver por dónde va a andar el programa hoy, Luis. Buenos días, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, vecinos y vecinas? Hoy el programa, ¿qué programita tenemos hoy, eh? Con este día está lindo para estar tomando unos matecitos y estar escuchando nada más y nada menos que La Corsaria. Y su programa de los domingos, ¿qué tal, amigos? Disculpamos algunos minutitos que hemos salido al aire un poquito tarde. Hoy vamos a tener un gran programa con gente de la Coordinadora de Jubilados, que viene a hacer un resumen del año y a plantearnos sus próximas actividades, como el brindis del pan y el agua que hacen los jubilados todos los años. También viene el compañero del Correo, que están en conflicto, y un compañero, creo que de la Química, no tenía muy bien confirmado. Iban a venir compañeros del CAP y compañeros de ADEON, pero tienen diferentes problemas. Algunos han arreglado y otros están ahí tratando de pelear contra el milicaje. Tema que hoy nos va a llevar bastante por esos rumbos. Pero por ahí vamos introduciéndonos. Bueno, recordamos que las líneas de comunicación son 095-004-710, 095-235-869. Nos pueden llamar a la radio 2320-5004. Y nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página www.quetalamigos.tk. Hay programas antiguos, hay artículos que hemos colgado. A ver, Luis, ¿qué me querés decir? Sí, hoy estamos como el gobierno, estamos regalando todo. No el país, porque no tenemos parte del país. Hoy vamos a regalar para que la gente, los compañeros, los vecinos tengan algunos elementos más y cositas para leer, para ir aprendiendo algunas cosas más que no escuchamos ni vemos todos los días. Correcto. Creo que vamos a estar regalando. Correcto, Luis. Sí, con la primera llamada vamos a estar regalando La Breve Historia del Movimiento Obrero, que pertenece a Gustavo López. Con la segunda llamada vamos a estar regalando un documento del Frente Amplio de 1971-1972. Y con la tercera llamada estamos regalando el documento de Fidel, en la peripecia de cruzar en el Granma de México a Cuba. Ya están llamando. Bueno, ya se va el de Breve Historia del Movimiento Obrero. Vamos arriba. Ya está, no nos dejan ni empezar, ¿eh? A ver, Walter Hugo, ahí que va a estar. Están los controles técnicos. ¿Hola? ¿Sería Radio Comunitaria? Sí. Sí. Que hacen, soy una oyente de todos los domingos. Bueno, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Delma. Bueno, decir que ya se ganó el libro. Se ganó el libro. El libro de Breve Historia del Movimiento Obrero, Delma. Bueno, Gustavo López, así que bueno, marcha para allá entonces. Pero no nos da respiro, Delma. Bueno, muchas gracias por la llamada. Gracias. Ya ganó el libro de Gustavo López. Marchó el libro de Gustavo López, queda como ahora para la segunda llamada, documento del FA 71 y 72, y nos queda el documento que habla sobre Fidel en el cruce con el Granma de México a Cuba. Les voy a decir una cosa, que este documento 71, todo aquel que se considere Frente Amplista, después que lo lea, se va desde Frente Amplio, que por supuesto ya le queda poco Frente Amplio, sabemos que no es, porque cuando lea lo que... Acá están documentos y acciones del Frente Amplio del 71 y 72. Gente peleando contra los milicos en la calle. Y hoy tenemos un Frente Amplio que al revés llama a los milicos para que peleen contra ya ni queda el Frente Amplio. El único Frente Amplio que hay acá soy yo. Mirá cómo estoy. Vamos a la noticia. Bueno, nos vamos con Walter Hugo por esos rincones que él solamente sabe. Y volveremos con las noticias nacionales. Hasta dentro un rato. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, tal amigos? Volvemos, vecina, vecino. Estamos acá en ¿Qué tal, amigos? Recuerden que las líneas de comunicación 095-004-710, 095-235-869, al 2320-5004, el teléfono de la radio para comunicarse con nosotros, www.quetalamigos.tk, hay artículos que hemos colgado ahí, hay programas antiguos, y nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Recuerden que nos quedan dos documentos para regalar. El primero, el documento del FA del 71 y el 72, con la primera llamada que tengamos al aire. Y el segundo documento es sobre el cruce en el Granma de México a Cuba. Un documento que habla principalmente sobre la experiencia del grupo guerrillero. Bueno, Luis, vamos encarando entonces la recta de las noticias nacionales. Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco, Pacheco. Parece que volvió el pachecato, Luis. Bueno, sí, la verdad que tengo 50 años, esto lo vi cuando tenía 10 años y realmente pensé que no lo iba a volver a ver nunca más en mi patria, pero ver a los milicos levantando la basura, carnereando, rompiendo la huelga a los trabajadores, realmente me dolió mucho en el alma, ha caído muy bajo esta gente, pero me quiero referir a algunas cosas que son muy importantes. Vimos a una Ana Olivera llamar a los milicos, o sea, decretar la esencialidad que estaba llamando a los milicos, muy nerviosa. No era la Anita del triunfo con todo el Frente Amplio atrás. La vimos muy nerviosa ante las cámaras. Sabemos lo que es esta mujer, porque por dónde ha pasado. Hemos tenido muchos compañeros cerca de ella y sabemos lo que son. Y sabíamos que esto va a pasar y sabemos lo que va a venir para adelante. Va a venir mucho más de esto. Vecino, vecina, acá no se llama a los milicos porque los obreros no quieren trabajar. Acá hay una huelga y va a seguir habiendo conflictos de trabajadores municipales. Y se le ha metido en la cabeza a la gente de que los municipales tienen que ganan mucho. Y que por eso están locos en su conflicto, esto y lo otro. Vecina, un municipal de promedio gana 12 mil pesos, sueldo mínimo, porque todos los otros son beneficios que tienen por. Y se ganaron los 18 mil pesos. Que usted gane 6 mil, 5 mil, 7 mil, 4 mil, 2 mil, 1000, 800, es problema suyo si usted no tiene fuerza para luchar o no tiene coraje para luchar. Ellos tienen por suerte pueden estar unidos para luchar, por suerte pueden estar unidos para luchar, y son puntales del movimiento obrero, ¿sí? Que salen a luchar también por su salario. ¿Entiende, vecino? Ahora, si usted no le da el coraje para salir a luchar, para organizarse y luchar, no le eche la culpa al que lucha y quiere ganar más. ¿Sabe cuánto es la canasta básica? Lo dijo Roca acá y no ha venido nadie a discutírselo todavía. Son 45 mil pesos. Una familia aquí podría estar ganando 45 mil pesos. Entonces, debemos apoyar esta lucha. No tirarlo para atrás. Porque sabe que viene atrás de esto, vecino. Esto lo vimos. Los que son jóvenes no lo vieron, pero tienen que saberlo, tienen que leer. Hay que instruirse. Atrás de esto vienen los regímenes fascistas, porque ya empezó, y también lo hablamos acá con Macio, las primeras estocadas de fascismo. Que vayan a tirarle basura a la puerta a una dirigente sindical, como le hicieron a Mabel Lolo, que no pertenece a ningún partido político, también hay que decirlo, es totalmente independiente, y solamente es una luchadora de gremial, no la estamos defendiendo, porque tendrá su defecto como tenemos todos. Eso es fascismo. Que vaya un usuario de salud pública a pegarle a los doctores, mandado porque es un militante del MPP y lo mandaron, porque ese hombre fue secretario de la diputada, no me sale el nombre ahora, pero está de una diputada, fue secretario, ese hombre, eso es mandado y eso es fascismo, vecino, y llamar a los milicos para que levanten la basura es fascismo. Lo peor de todo es que andaban levantando basureros que hace 20 años que existen, como el de la esquina de mi casa, por suerte lo sacaron, porque claro, no lo levantan cuando normalmente lo levantaban ahora. Pero me voy a referir a otra cosa que es más preocupante. El presidente de la República, un hombre muy inteligente, muy hábil, muy vivo, pero sumamente ignorante, quiso hacer una... desvirtuó la historia en algunas palabras que dijo y nos trató. A los que apoyamos estas luchas de ultraizquierdista, y dijo que en la Revolución Francesa había ganado la burguesía por culpa de los otros izquierdistas, y que vino Hitler después, y mire las comparaciones que hizo, por culpa de los ultra izquierdistas. Al señor Mujica, que estuvo 12 años en Cana, se ve que lo único que leyó fue Soldadito de Plomo o algo de eso, cuando estuvo preso, por eso está tan enamorado de los soldados. La Revolución Francesa era el nacimiento de la burguesía y del proletariado. El proletariado ni siquiera estaba organizado, señor Mujica, para tomar el poder. Allí sacó las primeras experiencias que luego Marx, Engels y Lenin más tarde analizarían de cómo canalizar la lucha obrera. Por eso la burguesía utilizó el proletariado, no por los ultraizquierdistas, porque ni siquiera había ultraizquierdistas, ni siquiera había anarquistas en ese tiempo, señor Mujica. Después vino todo el desarrollo de las diferentes corrientes de izquierda. Y Hitler, Mujica, fue un desarrollo de muchísimo tiempo, ya de la Primera Guerra Mundial. Antes, en Alemania, estuvo Rosa Luxemburgo, una de las primeras militantes comunistas, que fue asesinada, ¿sabe por quién, señor Mujica? Por los socialdemócratas, lo que usted representa en este momento. Los mismos que asesinaron a Lenin, los socialdemócratas. ¿Saben qué hacen los socialdemócratas? Siempre llaman a los militares. Oh, casualidad, usted está llamando a los militares. Podemos seguir cuando quiera, ¿verdad? Sí, sí, déjeme decir algo. ¿Y cómo ponen al pueblo contra pueblo, no? Así que el tema son los sueldos de los municipales ahora y las partidas que le dieron a los ministros de 35 o 40 palos, las partidas extras que tienen por café, por ahora más adelante diario. Le voy a dar una listita de varios pesitos que han nateado por ahí. Y que no llaman a los milicos para sacar a esa gente. Claro. Ya se la doy. La oligarquía la balconea mientras el pueblo se pelea entre ellos. Bueno, Luis, hablame un poquito del Partido Comunista. No sé, ¿sabés dónde está, bien? Sí, compañeros del Partido Comunista. Acá le voy a referir. Hicieron un congreso. Yo pertenecía al Partido Comunista muchos años. No reniego de eso. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí que hay que estar organizado. Pero también aprendí que hay cúpulas que, cuando me quieren poner la pata encima, me las tengo que sacar encima, enseguida, porque si no hay capacidad de debatir y discutir en las bases, es lo mismo que una dictadura. Entonces, por eso fue una de las cuestiones que nos fuimos al partido. Y vimos esto que está pasando hoy en día. Por suerte hay comunistas que estuvieron en este congreso, o que trabajaron para este congreso, que quieren, se ve que quieren cambiar un poquito. Pero no los líderes, los 100 primeros de la lista del partido. Así que si sos militante del partido y todavía te sentís comunista, no creo que estés muy de acuerdo con que llamen a los milicos para que una comunista llame a los milicos. Pero le voy a decir una cosa, lo más importante que dijeron los comunistas fue: afirmamos que el país, y tengo el documento acá por si alguno quiere venir a debatir también, afirmamos que el país está en disputa entre el programa popular y los intereses de las clases dominantes, que busca mantener y extender su privilegio, y en ese contexto también nuestro gobierno está en disputa. Señor del Partido Comunista, también tengo a mi izquierda, por suerte, el programa del Frente Amplio. Eso era un programa de izquierda y popular. Esto que hay ahora es un programa capitalista neoliberal. ¿De qué gobierno en disputa nos están hablando que tienen, señores comunistas? Ustedes están apoyando un gobierno que tiene tropas en Haití, que se entrenan en Haití para venir a darnos palo acá, o no se dan cuenta, muchachos. También, señores comunistas, ustedes integran un gobierno que manda a los milicos a la calle a cortar la huelga de los trabajadores, que pone patrullero atrás de los camiones de CAP, para que no vayan a tener ningún problemita cuando estaban carnereando, cuando los trabajadores de Tema estaban en conflicto. Y a ustedes les podía estar robando la casa tranquilo, que el patrullero no iba. Entonces, ese gobierno integra a ustedes. Les vuelvo a decir, como le dije a un compañero otro día, se lo dije con el corazón, y él sabe que no fue despectivamente, porque después le estuvimos hablando mucho rato, el compañero Gelonia, al cual le mandamos un gran abrazo. Ese es el gobierno que hay, señores comunistas. No hay ningún gobierno en disputa. En todo caso, habemos algunos grupos de izquierda, anarquistas, Asamblea Popular, 26 de marzo, MRO, yo qué sé, todos esos grupos que andan por ahí, que queremos empezar a organizarnos para pelearles el gobierno. Pero ustedes, dentro de ustedes, no tienen ninguna disputa. Son todos los mismos, están todos con el apoyando a un gobierno capitalista. Sigamos nomás, compañero. Tengo acá una llamada al aire. Momento. Sí, compañero, ¿con quién hablo? con Pablito. ¿Qué pasa? ¿Estamos al aire? Sí, señor. Bueno, bueno, pero hable, hable, tranquilo. Llame al teléfono de línea. Llame al teléfono de línea, Paulín. Le pasamos el teléfono de línea. 2320-5004, 2320-5004. Llame, bueno, y es suyo. 2320-5004. 2320-5004. Llame al teléfono de línea. No gaste más. Sale bien al aire, ¿sí? Y es suyo. Lo escucho, vamos arriba. Todo esto es suyo. Se sentía medio raro. Sigamos con las noticias. Y bueno, el MPP sacó un comunicado. Ojo con la nueva derecha y la ultra izquierda. Se nos vienen por todos lados, Luis. Sí, señor. Tengo acá, déjeme buscar porque tengo tanto papel arriba de la mesa que ya no sé ni dónde ando. Acá tengo el comunicado del MPP. También por si alguien quiere venir a debatir. Con mucho respeto a los compañeros del MPP, porque sabemos que hay gente muy buena. También estuvimos en el MPP, hemos ido dando buenos pasos nosotros. Siempre se aprende. Por eso, no tenga vergüenza, vecino, si estuvo o está en un lado, de cambiar, porque esto no es Peñarol ni Nacional, o Racing, o Rampla, o Cerro, o lo que sea. Esto es política y tenemos que buscar lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos. Incluso tengo a mi derecho una tremenda persona, digo, que es nuestro asistente acá en los controles, que el compañero se siente MPPista. Y está bárbaro que se sienta MPPista. Pero supongo que ahí está pasando una tremenda vergüenza al ver que al hombre que lo representa saca a los milicos a la calle. Y eso nos duele a nosotros, que veamos a nuestro pueblo en esas cosas. Pero lo más importante de este comunicado que sacó, se había sacado un comunicado en el MPP que mandataba a sus militantes a cortarle el paso a los médicos y esto y lo otro, y vemos cómo terminó, en que le pegaron a uno. Y ahora este nuevo comunicado habla de la ultra izquierda y la nueva derecha. No dice, se omiten acá decir que la nueva derecha es el Frente Amplio. Porque para mí la nueva derecha, o sea, ¿quién entregó más campo al extranjero? ¿Quién entregó más banco al extranjero? ¿Quién entregó, quién pone las minas a Aratirí que te van a hacer unos pozos barros? ¿Quién trajo a UPM, Bonia, no sé cuánto? ¿Quién tiene un puerto que no puedes entrar porque es todo privado? Tenés que hablar en no sé en qué lenguaje para entrar al puerto, porque todas esas cosas, digo, y mucho más. Y nos llama y sigue llamando al pueblo de ultra izquierda. Tengo una llamada al aire, a ver. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Con qué tengo el gusto? Hola. Sí. ¿Quién habla? Pablo. Lo escucho, Pablo. Sí, estamos en la Corsaria, estamos. Estamos, sí, en la Corsaria, Antoria. Estamos en vivo. Estamos vivos, muy bien. Bueno, estamos teniendo el aire entonces. Sí, señor. Estamos en el horario y se ha hecho acreedor a un documento del Frente Amplio del 71. Bueno, si hubiese sido antes del 2004, lo hubiese aceptado leerlo como lo hacíamos. Y bueno, no. Pero Pablo, nadie dice que lo tenga que leer. Digo, le puede dar otro uso. Dejá que hable, compañero, ahí. A ver. Le agradezco su amabilidad, pero por ahora no. Bueno. Tendría que cambiar muchos vientos para leer algo del Frente Amplio de esta altura. No, Pablito, estamos... El 71, sí, correctamente, porque él es el original, el Frente Amplio real, el verdadero. Claro. Pero no existe en este momento dentro del Frente Amplio. Claro, justamente por eso estamos dando este documento, para que la gente vea qué pensaba el Frente Amplio del 71 y lo que es actualmente, ¿no? Para que tenga, sí, un panorama mejor, ¿no? Sí, las 30 medidas. Exactamente. Tiene muchas fotos de acciones del frente en la calle, con obreros manifestando y estudiantes enfrentándose a los militares acá, ¿no? En la calle. Cosa que hoy por hoy es al revés, ¿vio, Pablo? Es totalmente al revés, ¿no? Claro. No, nada que ver. Parece que el señor Pacheco Areco salió de las ruinas. Sí, señor. Y está nuevamente al frente del gobierno, ideológicamente hablando, ¿verdad? Sí. Pablo, ¿usted va a venir con la gente del callejón? Porque ahora, recién me doy cuenta quién es. Porque para hablar algo por teléfono, pues, lamentablemente los compañeros, dos que iban a ir, tuvieron que ir al interior, y mire qué día les hizo. Ah, horrible, sí. Y por lo tanto, como estoy un poquito convaleciente, iba a hacerlo por teléfono. Bueno, entonces hacemos una cosita. ¿Usted se anima a volver a llamar en unos 20 minutos que terminamos la parte informativa? Sí, señor, los llamo. Muy bien. Un saludo a todos. Y ahí ya ponemos todo el tema de la Asamblea de Callejón. Un abrazo, Pablo, que se mejore. Tenemos buenas novedades. En 20 minutos estamos hablando. Hasta luego. Bueno, Luis, seguí contando un poquito. ¿Querés cerrar este tema del MPP, la ultraizquierda que amenaza por todos lados? Sí, quiero cerrar con esto. Ahora me perdí un poquito, pero está. Es bien sencillo. Ellos nos atacan a nosotros de ultraizquierdista y se olvida, los señores, los líderes del MPP, ¿no? Primero que nosotros tuvimos dentro del MPP, cuando militamos. Porque el movimiento 26 de marzo integró el MPP. Fue de los primeros que con la corriente izquierda y todo eso que llamó al MPP, cuando en sus orígenes, cuando no daban ni 2 pesos por el MPP. Pero fuimos, por diferencias, por supuesto, que las mantenemos hasta el día de hoy. Pero también hay que decir que ultraizquierdista era el señor presidente que tomó las armas para derrocar un poder. Entonces él no puede hablar de ultraizquierdismo así porque sí. Creemos que está bastante equivocado, que lo que hace es intentar poner a pueblo contra pueblo, y como ve que en 10 meses que lleva de gobierno no solo mató al país, sino que se armó al Frente Amplio, es lo que intenta hacer es tirar agua para su molino. Pero seguimos entonces, Gustavo, porque ahora quedé un poco cortado con este tema. Sí, seguimos con las noticias nacionales. Recordamos que estamos saliendo al mundo, estamos en internet. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Por corsaria.net, 76.net. Bueno, la próxima noticia. ¿Vuelve Gonzalo? Y mirá, lo están llamando a toda costa a Gonzalo Fernández. Los llaman, vos. El tipo se metió varias cosas en el bolsillo. Liberó a los peiranos, liberó a otros más ahí, eso. Del CAM y no sé qué otros más ahí, porque tenían unas cosas raras, y lo llaman. Una carta firmada por 100 militantes del Frente Amplio, encabezada por quién. Si usted adivina, yo le doy un premio. ¿Quién fue? Dígame los tres primeros que firmaron la carta. No me diga que fue usted. No. No, no, no. No, y debe haber sido el Pepe. No, no. No, no, no. Astori Vázquez. Astori Vázquez, sí. Y el primero, el tercero. Topolansky. No, señor, Topolansky la quinta. La quinta, ¿sabes quién es la tercera? Ya perdí. La chica que baila arriba de las mesas. ¡Oh! Arana. Marita Muñoz, no. Esa chica, pero no baila arriba de las mesas. No, no. Bueno, le puedo decir que firmó toda la plana del Frente Amplio, toda la plana mayor del Frente Amplio, tiene firmada esa carta para que Gonzalo Fernández vuelva. ¿Y saben qué dice? Metió la pata un poquitito, ¿cómo lo vamos a castigar? Es como el nene, ¿viste? Que yo qué sé, no sé, tiró la leche en el piso. Ay, nene, volvé. Tiene miedo que abra la boca. Es como Bengoa. Claro, por favor, señor. Bueno, este es el Frente Amplio a todo el vecino. Si usted sigue siendo Frente Amplista, está de acuerdo. Mirá que ya con 4 noticias. Está de acuerdo con que los milicos le den palo a los obreros en la calle. Dice que tiene un gobierno en disputa, no sabemos quién. Somos ultraizquierdistas nosotros y está de acuerdo con Gonzalo Fernández y quiere que vuelva al Frente Amplio. Pero mire que me quedan 14 noticias más. Vamos arriba, sí. Estos sí que andan volando. A ver, los aviadores, Luis, ¿qué pasó? Esto es divino, son en Uruguay. Este ejército uruguayo que llaman, los que ayer andaban juntando basura en la calle, los aviadores. Bueno, los aviadores que fueron a Haití y todos los aviadores militares uruguayos no tenían la sola vuelo hecha, la fraguaron. La fraguaron, es como que vio la libreta de chofer tucha que ustedes si lo agarran bancana. Bueno, esto tiene la libreta para andar en avión. Es difícil para chocar con un pato en el aire, pero igual. No, total, sí, es claro, y pero ¿qué pasa? El avión que cayó en Haití hace un año más o menos, esta gente tampoco tenía. Entonces ahora hay un lío bárbaro. Este es el ejército que tenemos, la aviación que tenemos. La que Tabaré Vázquez respaldó, mire que a esta gente la ascendió Tabaré Vázquez. Pero seguimos. Bueno, según el BID, aduaneros no trabajan, no saben nada y bueno, y ganan mucho. Claro, porque ahora todo lo que diga el BID es palabra santa. O sea, el Uruguay no nos regimos más por nuestro organismo. El BID vino a hacer un examen a los trabajadores de aduaneros. Le andan haciendo a lo del BPS también un examen, lo vi, el otro día lo vi, fenómeno. Bueno, y dice el BID que los que trabajan en la aduana trabajan poco, no saben nada y ganan mucha plata. Claro, que acá qué es lo que pasa, la aduana va a terminar siendo privada, como ya es casi. Entonces, ¿qué tienen que sacar los funcionarios viejos que están? Ay, que son muy viejos los que hay. Entonces, ¿qué van a poner? Toda gente de ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que pase todo por la aduana que pase lo que... ¿Qué va a pasar para la aduana sin controlar? ¿Qué le interesaría a usted pasar si tuviera... Si tuviera de amigo a Gonzalo Fernández, por ejemplo, abogado? ¿Qué podría pasar por una aduana privada? Como ahora. Y muchas cosas difíciles. No quiero decir por qué. Bueno, pero vamos a dejarlo así. El escáner no sé si anda. No. Vamos arriba. No anda el escáner. El escáner no anda. ¿Qué? Ya pasamos algo, Walter. Bueno, sí. Fripur. Hay olor a gato encerrado. Hay represión sindical. Todo. Miren lo que dijo una trabajadora de Fripur los otros días. Están en conflicto. O sea, y Fripur, ¿saben que fue el que le pagó la banda presidencial al Pepe, no? Dijo, trabajar en Fripur es como trabajar en un campo de concentración. Y sabemos que hay más o menos unas 10 personas que nos escuchan que trabajaron en Fripur. Y si pueden llamar y quieren llamar o mandar mensaje, digan si es verdad o es mentira que trabajar en Fripur es como trabajar en un campo de concentración. Están en conflicto, pero es bravísimo que puedan ganar algo acá. Y saben que quieren, no quieren ganar más ni nada. Quieren respeto, salubridad, cosas. No están pidiendo plata, están pidiendo cosas muy sencillas. Bueno, sigamos. Bueno, recordamos que estamos en el 095004710, 095235869. Nos pueden llamar al 2320-5004. La próxima noticia. A ver, Luis, ¿hay una marcha al cerro? Sí, ya fue la marcha al cerro. En el... Como se celebra todos los años. Nosotros no pudimos ir por cuestiones de trabajo. No sé si igual estuvo por ahí o algo. Pero si alguien estuvo por ahí que nos quiera llamar también para contarnos cómo estuvo. Sabemos que va mucha gente. La apoyamos y hicimos incluso una pequeña pintada en la zona, pero no pudimos ir. Era un día complicado para nosotros, pero está. Sabemos que hubo esta marcha, como se hace todos los años, la apoyamos y seguiremos apoyándola. Y si hay alguien que nos pueda contar cómo estuvo, nos gustaría mucho que nos llamara. Sigamos. Metele candela entonces y hablame un poquito de los gastos. Tengo acá, saqué un papelito, mire. Vos saco papeles por todos lados, parezco Minguito. Mire, le voy a decir mire este papel, mire lo que dice acá. Gasto, ¿usted quiere gastos? Bueno, le voy a decir. En el BPS se firmaron 84.492 convenios de empresas que no pagaban o que estaban atrasadas con sus pagos al BPS. Empresas, no trabajadores. El monto de convenio fue de 208 millones de dólares. Pero se recaudaron 3.000 millones de dólares. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está el resto de la plata? Si usted hace un convenio y no paga, o paga todo o no paga nada. Esta es la plata que se roban los empresarios en el BPS. Usted tiene que pagar 10 palos, vamos a suponer, por cada obrero por mes. No pagan en carajo, porque acá nadie paga, los grandes empresarios no pagan. Cuando llega 2 años, 3 años que usted debe, va, se presenta, habla con Murro, se ve que se toman algún té de floripondia con hielo o algo. Sí. Arreglan, usted paga 2 o 3 pesos, lo otro no se sabe dónde va. El obrero sigue sin su aporte. Cuando se va a jubilar le dan 2 pesos. Esta es una de las cositas lindas. Pero tenemos más gastos. Quiero más gastos. Más gastos. La postulación de Uruguay al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, largo esto, 245.000 dólares por año. O sea, para que el Uruguay esté postulado a las Naciones Unidas. ¿Sabe cuánto equivale esto? A 1.225.000 dólares en 4 años. O sea que acá hay un palito y pico que se nos va en 4 años. Si llega hasta postulado, ganan 5 palos. Claro. Ahí están las jubilaciones mínimas de 12.000 pesos, por lo menos. No, para los jubilados no hay plata. No hay nada. No hay plata. Seguá con más gastos, más gastos también. Apoyo la candidatura de Uruguay para la celebración del Mundial de Fútbol del año 2030. 715.000 dólares. Si usted no tiene para comer, aguante, porque vamos a tener un Mundial en 2030, tenemos que gastar 715.000 dólares. Más gastos. Convenio entre el INAC, Instituto Nacional de Carne, que usted no puede comer, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que usted mira y apoya, 2.400.000 dólares. O sea, la carne que usted no morfa, la tiene la selección uruguaya. Sí, pero paga el cable para ver a la selección. Claro. Y tiene que pagar la entrada si quiere ir al estadio, ¿no? Los políticos van gratis. Sigo con más gastos. Contratación del abogado para atender el juicio que nos hizo la multinacional Philip Morris por el tema del cigarro. 200.000 dólares para empezar. Solo para contratar al abogado tuvimos que dar los 200.000 dólares. Vecino, hoy tiene que comer un arrocito. Bueno, mala suerte. Aquí estamos en la lucha contra el tabaco. Aumento de sueldo de 47.000 pesos a cada uno de los 12 ministros. En total son 528.000 pesos por mes. A esto hay que agregarle los aumentos a viceministros, directores, vicedirectores del organismo, secretario, secretaria y alguno más. Ah, faltan hospitales, universidades, bancos. Uy, seguía esto. Ay, ay, ay, esto es largo. Bueno, cada legislador, ¿sabe cuánto recibe cada legislador para que pueda leer el diario? Ni idea. 17 mil pesos por mes. No le alcanza. Que en un periodo de gobierno de 5 años significa 6.800.000 dólares. Esto es un disparate. 6 palos verdes, 800 mil, 6.800.000 dólares se van en que los legisladores nuestros lean el diario. También, ¿saben? Y después nos dice el Pepe que la Revolución Francesa y esto, oh, por favor. Bueno, acá vamos a arrancar con algunos viajes. La viceministra de Educación y Cultura, María Simón, ¿vio esa señora que habla, que se llama y todo? Bueno, gastó 99.111 dólares en viajes. Se ve que fue hasta Canelón y vino. Sí, por lo menos. Le voy a poner otra cosita más. Publicidad de Antel en Estados Unidos y España, no sé por qué publicitamos en Estados Unidos y en España Antel, 90.000 dólares. Publicidad de Antel para la murga, no te va a gustar. Laura Canoura, Biglietti y a los cuadros chicos de la agua, etcétera, etcétera, etcétera, 180.000 dólares. La actualización de los telecentros Antel, esto cambio nuevo cubo, contrato de noviembre de 2010. Con el nuevo logo, ¿sabe cuánto sale todo eso? 4 palos verdes. No, verde no. 4 millones de pesos, perdón, me equivoqué. El nuevo logo. El nuevo logo. Se ve que el que hizo el nuevo logo se paró para toda la vida. Sí, la verdad que sí. Y se mató para pa hacer ese dibujito. Ay, los pibes míos no me dibujan ni un picapiedra, los voy a matar. Bueno, acá no está ni la propaganda de Ancá, ni de UTE, ni de OCE, bueno, nada de esto. Estos son algunos de los gastos vecinos. Si usted a fin de año no puede comerse nada rico, ah, hay que pensar que el país está sufriendo, porque tenemos que gastar todo esto para que nos vean bien en el mundo. Y estos son los gastos, ¿no? Y no hablamos de los gastos. Hay otros gastos más que se lo voy a decir después. Y hay otros gastos. No, bueno, su gato es bien del tejado. Hablame un poquito del ejército, Luis. Parece que ahora el ejército es artiguista, se quiere apropiar, sí, señor, de Artigas. El ejército es artiguista y recoge la basura y la recoge mejor. ¿Y sabe cuánto le pagaron a cada compañero soldado que recogió la basura? 200 pesos la hora. ¿Sabe cuánto le dije yo cuánto le pagaban a la intendencia? ¿Le pagaba a CAP por trabajador la hora? 400 pesos. A CAP, pero CAP le paga creo que 40 pesos o 36 pesos, una cosa así, a los trabajadores. El resto se ve que tiene unos gastos tremendos CAP para bancar los carritos y puestos y todo eso. Así bueno, que si el ejército es artiguista, Artigas seguramente era un dictador, era un torturador, eso, ¿no? Se ve que Artigas, porque yo lo que no me explico que el Uruguay nace con Rivera. Y no me dan 200 años, esto como la, yo soy de Peñarol, como los años de Peñarol no me da la cuenta para los 100 y pico de años. Tengo que inventar algo, el curgo y todo eso, ¿no? Está, perdónenme, compañero, lo de Peñarol. Pero es así. Y acá el ejército le pone que va a dar 200 años tomando la batalla de las piedras. Se quieren apropiar la Artiga. Después le voy a traer cuánto salió el loguito nuevo que tienen ellos con los 200 años. Tenemos que dar una lucha, todo el pueblo, el año que viene, para desenmascarar esto. Este ejército no es el ejército de Artiga. Esto, volvemos así, es un ejército dictador, represor, torturador, asesino y profascista, donde muy pocas figuras se salvarían de este ejército, y no tiene 200 años, y tampoco es el ejército arteguista. Acá el ejército arteguista es el ejército del pueblo, el día casi un ejército del pueblo, peleando por el pueblo, ese va a ser el ejército arteguista. Háblame del Comando Sur entonces. Ah, sí, señores, miren, el Comando Sur, esto es calentito, sacado del horno. El Comando Sur creó y está trabajando una página web, ¿no? Donde te da información de todo el mundo, de todo lo que vos quieras te dan información, Walter Hugo, si vos querés tener información, puedes entrar a la página del Comando Sur, que después te la voy a traer bien cómo tenés que entrar. Y le preguntás lo que quiera a los amigos americanos. Ahora, nadie sabe dónde está trabajando esto. No sé por qué, acá sabrán algo que el Comando Sur, porque el Comando Sur está acá en Uruguay. La central está acá en Uruguay, ¿sabés usted? ¿Estarán acá estos tipos manejando la web? Capaz que son los muchachos que nos escuchan los domingos también. Y ya le mandamos un abrazo, hermano. Un saludo, hermano del Comando Sur. Vamos arriba, sigamos. Bueno, aquí están todos los que se acomodaron entonces. Bueno, esta es larga. Despacito. Acá tengo una lista de todos los sindicalistas, vecinos, vecinas, que se acomodaron en este gobierno. Tengo 62 nombres. Aguante un poquito. Tome su mate, no se caliente. No, vamos a arrancar por el número uno. Mario Vergara. Era de AEU y del Banco Central del Uruguay. Está en el Banco Central del Uruguay, perdón. Jorge Polgar. Está en el Banco Hipotecario del Uruguay y es yerno de Jorge Grobeto. Pero parece cuadro de fútbol, ¿cómo se pasan de uno a otro? Enrique Cannon. Está en aduanas y era de AEU. Mario Castro. Está en el Banco Seguro del Estado y era de AEU. A EU le metieron toda la plana mayor en algún lado la acomodaron. Bueno, sin jugadores. Fernando Caloya. Está en el Brow y era de AEU. Danilo Vázquez, ¿le suena? Era de AEU y está en el Brow. Eduardo Bonomi, el bichito. Ministerio del Interior, el compañero de los policías, y era del Zumba. Nunca laburó, pero... Daniel Martínez. Era de FANCAP, era de la Federación ANCAP y hoy es senador. Al que querían de intendente, sí. Enrique Pintao. Era de la FUS, me acuerdo cuando hacía... Oh, cuando en la FUS se comían los niños crudos. Y hoy es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ministro, va, ¿eh? Susana Dalmás. Era de Sutel, era la dirigente Sutel, está en el Senado. Hoy tira caca contra los trabajadores de Antec, que ni se sabe. Ivonne Pasada. Es diputada y era de AFUTU. No puede ni ver a la UTU esta mujer. Bueno. Y era de AFUTU. Roque Arregui. Es diputado y era de Ademu Soriano. Gustavo Bernini es diputado y era de AEU. Felipe Carballo es diputado y era del Sudora, del Sindicato de los Trabajadores Rurales. Pobres trabajadores rurales. Las 8 horas no se hacen ni en pedo. Oscar Groa, ¿se acuerdan? Oscar Groa, ¿usted se acuerda, Oscar? Es diputado. Y era, dice que alguna vez trabajó en la honra. Nunca lo vi con la mano sucia. Donin Ibarra, diputado de AEU. Comunista también. Del partido este que está en disputa del poder. Este hombre es diputado, está en el poder. León Lev, ex comunista, era de AEU. Luis Puig, diputado. Este Luis Puig fue el que habló mucho de los... Hizo toda una campaña con los desaparecidos, con los torturados, que había que meter preso a los milicos, pum, pam, pam. Es diputado, la verdad, que no lo vemos ni siquiera... Porque si yo jodiera tanto, toda la media hora previa de todos los días al Senado, de la reunión de la bancada, todos los días seguiría ahí, dándole palo. No hablo más, este hombre desapareció. Y lo vimos un poquito más gordo. Bueno, Víctor Semproni, era de AEU, es diputado. Hermes Toledo, era de ADEMU 33, es diputado. Daisy Turné, ¿se acuerda? Qué bien que montaba a caballo esta señora. Era de ADEMU Montevideo, diputada, fue ministra. Gonzalo Mujica. ¿Qué tal, Gonzalo? Diputado, era de la FEU, por eso la FEU no existe. Pablo Pérez González, diputado, era de FENAPE Montevideo. Jorge Pozzi. ¿De dónde es Jorge Pozzi? ¿Amigo de quién? ¿Hermano del alma de quién? A ver, de Richard Rey, compañero. Era dirigente de la Pepsi. Bueno, ahí está. Ángel Peñalosa, AEU. Daniel Olesker, hoy es ministro de Salud, era de ADUR. Graciela Masucci, hoy está en el Ministerio de Salud Pública, fue coordinadora de Economía del Cuesta Duarte en el PICNT. Luis Garibaldi, era de la FUN, hoy está en el Ministerio de Economía. Juan Silveira, está en AFE, era de la Unión Ferroviaria. Bueno. Pablo Vilar, está en el Ministerio de Industria, fue dirigente empresarial de las pymes. Luis Almagro, era de FENAPES y ahora está, no leo bien acá. Bueno, Gilberto Río, Ministerio de Salud Pública, era de ACE. Luis Galo, Ministerio de Salud Pública, era dirigente FEMI. Alfredo Silva, Alfredito, era de ACE, hoy está en Salud Pública. Era, sí, está bien. Eduardo González, era de ACE, también está en Salud Pública. Juan Chubera, era de ACE, también está en Salud Pública. Eduardo Brenta, Ministerio de Trabajo, era de FUESI, está en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luis Romero, era de FUNSA, hoy es Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eduardo Pereira, era de la UTC, está en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hugo Bosca, está Hugo Bosca, ¿se acuerdan? Era de la UNOT, está en la Intendencia Municipal de Montevideo. Roberto Vaz, era de la ATSC COFE y hoy está en... No, hoy está en ATSC y está en las Comisiones de Seguridad Social. Juan Gómez, era de FANCAP, está en ANCAP. Germán Ried, está en ANCAP, era de FANCAP. Javier Cusilla, está en ANCAP, era de FANCAP. Nora Castro, era de la FUN, está en la ANEP. Teresita Capurro, era de la FUN, está en la ANEP. Nora Castro, era el secretario este que le pegó a los médicos, era secretario de Nora Castro. Néstor Pereira, era de FENAPE, está en ANE. Ariel Ferrari, era de la Unión de Curtidores, está en el BPS. Ernesto Murro, era de FUNDIAD, está en el BPS. Ever Gali, era de la ATC, está en el BPS. Gerardo Rey, era de AUTE, está en UTE. Schubert Méndez, era del SUAM, está en ANEP. Adriana Marquicio, era de OCE, hoy es asesora en OCE. Manuel Negro, era de AEU, está en la Intendencia de Montevideo. Carlos Alejandro, era de AEU, está en la Intendencia Municipal de Montevideo. Mario Castro era de AEU, está en el Banco Seguro del Estado. Cristina Ramírez era de AEU, está en el Ministerio de Salud Pública de Bella Unión. Eduardo Márquez de AEU está de asesor como en el Banco República. Juan José Cladera era de AEU, está en el Ministerio de Economía y Finanzas. 62 personas le nombré, y miren que hay algunos más todavía. Disculpamos a los que nos quedaron en el tintero, que no, lo que vecino, vecina, vaya a tirarle basura a esta gente en la puerta. Estos son los que le roban todos los días. Sigamos, bueno, porque estamos retrasados. Sí, en la edición de hoy, Luis, de ¿qué tal, amigo? Queremos mandar un abrazo por la pérdida de María Esther Gatti. Sí, es más, está dedicado todo el programa de hoy a María Esther Gatti, es una gran luchadora por los derechos humanos. Y bueno, no hay mucho más para decir. Quien ha estado en la lucha la ha conocido y la debe respetar. Solo por la lucha que ha hecho, se merece nuestro respeto. Tampoco hemos escuchado mucho del gobierno hablar de esta señora. Vamos, sigamos. Vamos con la otra noticia. Bueno, los vecinos de Colón, no se preocupen si nos llegan a fin de mes. Vos sabés que tengo esa, si la tenía acá esa noticia y no sé dónde está la plata. Bueno, sé que vecino, vecina, póngase contento, pero le van a hacer la terminal ahí en el... Pero no tengo la cifra. Acá está. 115.309 millones de pesos. Va a salir la terminal de Colón con algunas chirulitas más, bancado por el BID. Esto es el gasto inicial. Después habrá más gasto. Bueno, seguimos. Déjame una recorrida de paros y más represión. Sí, tenemos, señor, paro, vamos arriba. Multiahorro, Bruma, CAP, Adeón, AEBO, Firipur, TV Ciudad, Policías Administrativos, todos los entes, FENAPES, Senda, Paicueros, sí, pero frigoríficos. Sí, ¿vamos de a uno? No, le voy a decir así rapidito, mire, Multiahorro, ¿sabe por qué echar una trabajadora? Multiahorro, señor, ¿sabe por qué echar una trabajadora? Porque tenía cáncer de mama y se tenía que tratar. Sí, así como usted lo escucha, tenía cáncer de mama y se tenía que tratar, en el Multiahorro le echaron. ¿Y sabe que lo más triste? Que cuando empezaron a ir al Ministerio de Trabajo, la abogada del Ministerio de Trabajo también era abogada de Multiahorro. Bueno, ahí están en unos líos barros. Y tengo otra empresa que la anoté ahora, Hipertex. ¿Sabe qué le pasó a estos trabajadores? La empresa lo dejó encerrado porque estaban haciendo una asamblea. No le gustó, lo encerró. Por supuesto que... Repetime el nombre, Luis. Hipertex. Hipertex. Nos solidizamos con todas las luchas. Los trabajadores de CAP lograron algunas de sus conquistas, por esto levantaron la huelga. Y lo más importante, los trabajadores de CAP, que no van a levantar basura de la huelga que estén haciendo los trabajadores municipales. No van a hacer su recorrido. Le pedimos disculpas, pero nos quedamos re cortos. ¿Vamos un breve corte? No. ¿Seguimos? Bueno. Seguimos. Lo que quiero decir, estamos en el mundo. Sí, señor. Estamos en el mundo por www.corsaria.net76.net. Ahí pueden escuchar el programa en vivo, en directo, en crudo. 095-004-710, 095-235-869. Y si llaman al 2320-5004, bueno, la primera llamada se va a llevar un documento del FA, del 71, y la segunda se va a llevar un documento que habla más que nada de Fidel Castro, el cruce de México en el Granma hacia Cuba. Puede ser por mensaje también, digo, si quieren. Sí, utilicen los medios que quieran, 095-004-710, 095-235-869, 2320-5004 para comunicarse con la radio. Y recuerden que nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com y en www.quetalamigos.tk. Bueno, ahí encuentran programas antiguos, artículos que hemos colgado, y todo tipo de información que tiene que ver con nuestro programa. Estamos en el mundo por www.corsaria.net76.net. Bueno, la idea es ir a un corte y volver. Y si no, seguimos con las noticias internacionales. Seguimos con las noticias internacionales. ¿Le damos gas entonces? Sí, señor. Bueno, vayamos a la primera. Sigamos, si no nos quedamos quietos. Noticias internacionales. Vamos con la primera noticia internacional entonces, salvado esto. Bueno, en Honduras, a ver, sigan los asesinatos. Sí, señor. Honduras es el país con más asesinatos. Hay que recordar que en Honduras hay una dictadura sangrienta. Acá se derrocó a Manuel Zelaya. Hay 83, van, en lo que va el año, van 83 sindicalistas asesinados. No hemos escuchado a nadie del PCNT hablar de esto. Será porque quizás están de acuerdo con estas cosas o con estos gobiernos asesinos. Es muy grave lo que está ocurriendo en Honduras, así que debemos solidarizarnos, divulgarlo en el mundo. Y bueno, a los hermanos hondureños que nos estén escuchando, de lo poco que podamos hacer acá, los vamos a estar ayudando en lo que podamos. Muy poca cosa quedó de la cumbre iberoamericana. Por ahí la condena al a Posada Carriles. Sí, es lo que podríamos decir que lo que más quedó es la condena a Posada Carriles. Y hay un abucheo ahí. Sí, el pedido de levantamiento al bloqueo a Cuba. Y bueno, y hay un abucheo al rey de España, donde el actor Norman Brisky, argentino, un actor muy muy conocido, un muy buen actor por otra parte, abucheó y leyó una proclama, muy buena está la proclama, que leyó en desprecio a la visita de estos seres. Bueno, seguimos. El tema ahora que nos llama es Grecia. Sí, en Grecia sigue habiendo levantamientos de estudiantes y de obreros. Hay que ver que Grecia ha caído económicamente, como también lo ha caído Irlanda y otros países de Europa. Europa es una debacle y bueno, todo eso va a llegar acá ya en poquito. Ahora nomás cuando suba Dilma Rousseff vamos a ver algunas de esas consecuencias. Bueno, tenemos una llamada, Sí. Adelante, sí, ¿quién habla? Sí, te hablamos del callejón. Sí, vamos entonces a la parte del callejón y sí, con Pablito, y después seguimos con esto. Pablo, vamos arriba. ¿Qué tenés para contarnos de la asamblea del callejón? Bueno, el día miércoles pasado participamos de una actividad en la Facultad de Humanidades con gente de la facultad, donde vinieron los pequeños productores de la zona de Cerro Chato, que van a ser expulsados de su tierra. Sí. Por la minera de la TV, por este gobierno, digamos. Sí, sí. Y bueno, y ahí expusieron toda su problemática para la gente que fue. Estaba lleno el salón, afuera también muchísima gente. Fue un éxito total. Y bueno, muchos jóvenes también, lo importante. Y ahí se puso la problemática del campo, porque acá en la ciudad generalmente ignoramos lo que está pasando en campaña. Sí. No en los pueblos, afuera también de los pueblos, ¿no? En campaña, uh-huh, a campaña. Y bueno, y ahí se puso toda la problemática de la producción que ellos hacen allá y las afectaciones que podría tener toda la instalación de la minería en el Uruguay, en lugares donde el sello de Uruguay Natural va a quedar ya el siglo pasado, ¿verdad? Uh-huh. Él ya fue. Pablo, fue, tengo entendido que estaba lleno de que hubo muchísima gente, ¿no? Sí, hubo mucha gente, estaba completamente lleno. Entre los asistentes estuvo el doctor Sartú, uno de los principales fiscales del Uruguay también, fiscal de Estado. Pero sorpresivamente se hizo presente también la segunda de Puntigliano, de los que están tramitando, de los operadores de la minera Latí. Ajá. Fueron y bueno, le hicimos alguna pregunta que no pudieron contestar, ¿no? Exactamente. Uno de ellos se retiró y otros quedaron hasta el final. Pablo, Gustavo te habla. Sí, Gustavo, buen día. Buen día. Cuando hablas de minera, ¿estamos hablando de minería, definitivamente de minería a cielo abierto? Exactamente, sí. Porque las mineras que hay en Rivera o en San José son muy pequeñas en hectáreas, son chicas, aunque ya en Rivera están causando perjuicios. Pero sin embargo, estas minas a cielo abierto son las peores del mundo, las más contaminantes del mundo, donde en Europa se están cerrando y están viniendo para América Latina, para América del Sur. Correcto. Entonces, Pablo. Sí. ¿Nos podés explicar a los vecinos, volver a reiterar un poco esto de minería a cielo abierto, para que entendamos en profundidad lo dramático de esto, ¿verdad? Sí, el anteproyecto, porque la minera de Tiri no ha presentado un proyecto público aún. El anteproyecto que hemos visto es de unos 2 kilómetros 300 metros de boca, de circunferencia, y y entre 300 y 400 metros de profundidad. Así que imagínense las enormes bocas que va a producir esta mina. ¿400 metros de profundidad? Entre 300 y 700 metros, dijeron los técnicos de que en realidad son los técnicos de Adagalá, de una minera que ha tenido muchos problemas judiciales en la Argentina por contaminación, ¿verdad? Claro, pero eso no es una, son varios. O sea, de esos pozos... Ah, claro. Sí, se eso supone que van a ser... Por doquier. 8 o 10, lo menos. Claro, sí, enorme. Claro, imagínense... Bueno, será para jugar al golf, después que ganan para jugar al golf con una pelota gigante. Imagínense de que va a ser imposible. Cuando hablan de rellenar, es mentira, digo... impunemente le meten a la gente con total desparpajo. Nosotros lo que queríamos era debatir con técnicos mineros que iban a venir de Argentina. Queremos debatir con Aratirí, pero ellos no quieren debatir, y le están mintiendo a la gente, pero con un desparpajo total. Y nosotros decimos que no están diciendo la verdad, que le están mintiendo a toda la gente, y con la propaganda paga que tienen algunas radios y televisoras y medios de prensa escrito acá en Uruguay y sobre todo en Montevideo, pero ni idea tiene la gente de lo que va a pasar y lo que está pasando allá. Imagínense de que la superficialidad en cuanto a la parte jurídica, he escuchado a muchos abogados decir de que son dueños de los primeros 20 centímetros de tierra los propietarios de la tierra, y que posteriormente para abajo del Estado, y el Estado le cede a estas mineras lo suyo, es decir, el subsuelo ese, ¿verdad? Así que los productores, que en total hay 2.362 aportantes del BPS, es decir, gente que son aportantes rurales, no estamos hablando ni de pueblitos ni de nada parecido, gente rural que están ahí, son más de 150.000 hectáreas solicitadas hasta el momento, es decir, un poco más de 2 departamentos de Montevideo, entre allá por la ruta 7, y afecta parte de Cerro Largo, Durazno, Florida, 33 y La Valleja, más un supuesto mineraloducto, es decir, un tubo que llevaría la roca molida hasta un puerto que estaría ubicado en Rocha, más de 200 kilómetros de extensión. Sí, sí. Que también quedaría todo afectado, entre ellos los palmares de Rocha, etcétera, bueno, y pues a esta gente no le importa nada. Entonces el hecho concreto es lo que puede dejar al país, y prácticamente nada deja al país. Es otra bosnia que muchos bombos, muchas cosas, y no dejan nada. Walter, Hugo, te quiero hacer una pregunta. La producción que hace esta gente, ¿qué deja? Lo que hoy están en el campo, ojo que no son oligarcas, lo investigamos unos 4 meses antes de tocar nada. Claro. Walter Hugo, te quería hacer una pregunta. Hola, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No, yo estaba mirando en el Google Gear la extracción de piedra que hicieron acá en La Paz hace unos años, hace más o menos unos 10 años atrás, si no más, y dejaron una cantera que tiene un agujero de más o menos unas 3 o 4 cuadras a la redonda, que es imposible de cerrar eso. Ya hay un antecedente que es imposible de cerrar eso. Sí, pero eso es un pequeño... Claro. No es nada comparado a esto. Por eso mismo, no pudieron cerrar esa extracción de tierra, todo ese agujero pequeño que había, menos el que van a hacer ahora, ¿no? Prácticamente no se han cerrado canteras grandes en Uruguay ninguna hasta el día de hoy. Para extraer los materiales petro, es decir, los materiales para la construcción, no en absoluto se ha podido cerrar ninguna cantera, es decir, dejarlo de vuelta con un tapiz o algo por el estilo de tierra o algo arriba, pero un montón de accidentes, cuántos muchachos se han muerto en la cantera. Sirven para algunas cosas, sirven, como si roban un auto, lo desguazan y tiran para abajo y nadie se entera lo que hay ahí debajo. Pablo, una pregunta te quiero hacer también, estamos todos ansiosos por preguntar, pero vos sabés que a mí, la otra vez ustedes habían dado los números, la cantidad de litros de agua que se iba a gastar para impulsar ese hierro, yo no sé si vos la tenés a mano. Se gastan millones de litros por día, lo que es una ciudad prácticamente el consumo. Claro. Igual de energía eléctrica. Yo no me acuerdo bien, pero por lo que habían dicho los compañeros eran... era lo que gastaba Montevideo, pero por hora, una cosa así, que se iba a gastar de agua. Por lo tanto, el tema de la energía, claro, ellos pensaban poner otra candiota. Candiota es una central de energía carbón que hay, sí, cerca de la frontera con Cerro Largo, sí, a unos 100 kilómetros, 80 creo, y que produce lluvia ácida en toda la zona. Sí, señor. A 80 kilómetros, imagínense, produce lluvia ácida del lado uruguayo, ¿no? La lluvia negra, que le llaman. Y bueno, hay muchas afecciones en la zona de la frontera nuestra. Los médicos allá, hay muchos médicos de tema de afecciones pulmonares, garganta, etcétera. Y bueno, imagínense lo que puede ser esto, ¿verdad? Sí. Es enorme. Pablo, esto porque sabemos que el teléfono sale. Esto con respecto a Aratirí, pero tengo una noticia acá que íbamos a mencionar nosotros, es que se comprobó, lo comprobó la propia Dinama, que se arrojó mercurio en el río Uruguay. Sí, no solo mercurio, nosotros denunciamos el mercurio y otros productos químicos y materiales pesados de que por eso la mortandad de pescado, no era que les faltaran bufanda en invierno para abrigarlo a los pescados. Claro, claro. Era eso, el bondi a lo que está jodiendo. Claro. Y llegó hasta Montevideo. Ahora, ¿qué pasa? ¿La Dinama termina reconociendo esto? ¿Y qué pasa? ¿No sancionamos? ¿Seguimos? No pasa nada porque dice que está dentro de los parámetros previstos. Es decir, que envenenar todo está dentro de los parámetros. Tales parámetros para Uruguay no existen. No, es incontaminado. Porque no son los parámetros europeos. Nosotros tenemos los parámetros que hay en la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Y prácticamente es el 8% de los parámetros aceptados por la Dinama. Le hemos dicho, es el 8% de los parámetros. Entonces acá tiene un porcentaje enorme para contaminar. Entonces nos llaman de no primer mundo. Sí, primer mundo es arriba, pero no acá abajo. Claro, claro. Entonces, se ve que nosotros, el cuerpo humano nuestro, de los sudamericanos, resiste más cosas. Seguro. Nos mandan todas las porquerías, que no da mano de obra, no le paga nada. Miren, si pagaran impuestos a esta gente para la escuela, para los hospitales, para la caminería, para la vivienda. Está la vivienda, hay que sacar la vivienda, que está la gente pagando sus impuestos, porque la gente que vive en un asentamiento pagan impuestos, sí, directos, ¿eh? Claro. Porque esta panadería compra un pan y está pagando el IVA. Correcto, sí. Entonces pagan impuestos, pagan todo, la gente de los asentamientos tienen todos los derechos a la vivienda y acá nadie se preocupa. Sí. Ahora, ayer en la reunión que hicieron en Fraivento del el Consejo de Ministros, no de esto, de la contaminación de Uruguay, era para tapar estas nada, cosas, ¿verdad? Era para tapar estas cosas. Inclusive ahí yo, bueno, todo bárbaro de que la sociedad y las televisoras se preocupen de los niños con problemas, con cáncer, y justamente, qué raro, se instaló en Fraivento. Para pensar. Pablo, ahora viste que descaro, ¿no? Se pasó del chauvinismo, que los argentinos poco más que eran el diablo, ahora de hablar de un poco del grado de contaminación, ¿no? Ya en algún medio se está atendiendo eso. Sí, a nosotros un técnico muy conocido, y Dama, nos dijo, sí, al final la gente de Gualeguaychú tenía razón. Claro. Dice, pero no me quemen, sí, porque es mi trabajo y mi familia. ¿Pero qué pasa? Decía este hombre, nos llevó un tiempo, ¿no? Ellos sabían, saben todo. Lo que pasa es que la Dinama no tiene medios materiales, medios técnicos, como para poder controlar estas enormes mega fábricas más grandes del mundo. Pero escúchenme, nada, no hay experiencia previa ninguna. Entonces, la fábrica de papel, si está en Europa, que lo limpio, pues imagina, acá hay un pueblito, un pueblo importante como es la ciudad de Pando, que vive en parte, yo diría en un 80% de la producción de una papelera. Claro. Como Ipusa, un excelente papel. Y puse, bueno, ¿y cómo es el tema de la celulosa en Uruguay? Y bueno, allá por Juan Lacase, hay una fábrica que produce celulosa y papel, y con esa celulosa somos excedentarios, es decir, producimos unas 30 toneladas más por año que se exporta para la Argentina, de las necesidades que tiene Uruguay. Es decir, ya éramos anteriormente exportadores de celulosa nosotros, con la pequeña cantidad que se hacía gradualmente en Colonia, nos daba para vivir, pero con una diferencia, de que en Colonia se pagan los impuestos y esta gente no paga nada porque está en zona franca. Claro. ¿Cuál es el negocio? Preguntamos. ¿Cuál es el negocio? A ver, se lo preguntamos a Marito Vergara en una cuestión ahí que nos explicara. ¿Cuál era el negocio? Y bueno, la explicación fue nada, era el impacto inicial. Y si traían en barco los fierros y todo para armar la fábrica. Claro, y lo mismo va a ser la Tirí. Pero claro, va a estar, va a ser todo. Va a ser todo zona franca, no van a dejar un solo peso para la. Seguro, entonces para no da ninguna ventaja. Sobre actividades, le quería decir sí. Que el día lunes, una gran maniobra de la Comisión de Industrias de Diputados. Sí. Estaban citados ya hace como 2 meses y medio. La gente de Cerro Chato para venir acá, pero se enteraron de que la gente de Cerro Chato estaba preparando una carpa y una caballada para rodear el palacio. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Suspendieron la reunión y la hacen este próximo lunes allá en un local entre la ruta 6 y 7 pasando Sarandí de allí, en el medio del campo. Allá hacen la reunión con los productores. Ajá. Y para que esto no vengan a Montevideo, claro. Y que no lo reciben acá, que lo van a hacer allá, que ellos van, es decir, van mañana para que la prensa no salga nada, para claro. Que no se vea nada, la prensa va a ver todo, claro. Entonces de esta forma, pero el día viernes 17 la gente de Callejón va a ir para allá, vamos a tener una reunión con prácticamente los productores de los 5 departamentos por un tema. Ajá. Que no lo vamos a decir ahora en radio acá. Sí, sí. Y vamos a ir todo el equipo allá y otros compañeros de otros estados, vamos a ir un grupo grande, y bueno, algunos abogados y eso. Está bueno que recalques que la mayoría de los productores que están peleando por su tierra, que son pequeños productores, que no estamos hablando de estancieros, oligarca, mata gente, digo, que son, que en realidad son gente que trabajan ellos, los campos. Nosotros escuchamos, lo tengo una entrevista a varios de ellos. Era toda gente, digo, de callos en la mano, ¿no? La mayoría, porque digo, trabajaban con los hijos. Aparte, hay mujeres que vinieron acá y dijeron, pa, hacía meses que no íbamos a la peluquería, porque vinieron a Montevideo, entonces para ellas. Claro. Entonces, pero son mujeres que ustedes le ven las manos. Claro. Parecen manos de un obrero. Sí, es gente de trabajo, no sé, digo. No sé si me entienden, es gente que trabaja, que no están con la sirvienta. Con la doméstica no están. O sea que este gobierno no solo apalea a los obreros, sino que ya arrancó también por el pequeño productor y el agricultor. Claro, el agricultor. Y después seguirá con alguno más. No, hay un montón de chacreros también ahí, claro. Que se van al bombo. Y hay tambos que son al bombo porque les van a pedir toda esa tierra. Claro. O aceptan lo que la minera le dice de que le da en tantos pesos, o el Estado los expulsa judicialmente. No hay vuelta, claro. No tiene vuelta. Ellos lo quieren parar a eso, entonces están planificando una serie de acciones. Uh-huh. para impedir. Ahora, ¿cuál va a ser la trampa, suponemos nosotros? De que la ley de minería y la ley el tema nuclear, sí. Lo van a votar entre el 20 de diciembre y el 6 de enero. Ni hablar. ¿Vos viste lo que hicieron ahora, Pablo? Que le están diciendo a toda la gente, mirá cómo son, que van a correr las clases, van a juntar este carnaval y todo. Y todo el mundo contento, qué lindo, más vacaciones. Lo que no se da cuenta la gente, que todo esto es una maniobra, porque tienen todo ese tiempo para discutir el presupuesto y aprobarlo. Entonces van a empezar las clases sin cero movilización, con todo aprobado ya. Seguro, ¿entendés? Sin movilización de nada. Viene todo el mundo con la cabeza en un carnaval, baile, esto, aquello, ahora, fin de año, fiesta. Hay que ponerlo, hay que estar atento entre el 26, 7, 10 de enero, porque esta gente va a votar todo. Hay mucho dinero en juego, aparentemente, supongo yo, que me perdonen, pero esto es prejuzgar, pero algún interés hay, pero no es el interés del país, evidentemente, porque en la zona franca no dan nada, no pagan impuestos. Para la gente que escucha, zona franca, averígüenlo, no pagan nada de impuestos. Claro, sí, sí. Ahora, ¿cuánto trabajo da esta gente, estos sinvergüenza que trabajan en el campo con la pata en la tierra? ¿Eh? ¿Cuánto trabajo dan? Sí, dan mucho trabajo, pues ustedes van a los pueblitos, están los mecánicos, está la gente que trabaja, la mayoría de la gente de los pueblos chicos que trabajan en campaña, los gauchos muchos tienen van a caballo a los pueblitos chicos, por eso hay muchos mevides cerca de los pueblos. Y por otra parte, los camioneros, y por otra parte los frigoríficos, y así seguimos. Entonces, toda la extensión que tienen y los mercados y la fruta y la verdura, entonces todo eso, si entramos a sumar lo que es la producción rural, y más cuando son pequeños y muchas familias, Acá no era el Silvio y Rosa de los años 60 que tenía 30.000 hectáreas. Acá hay gente, ustedes vieron porque en algún momento llevamos la documentación real, nosotros hay gente de 70, 80, 90, 100, algunos de 200 hectáreas, pero que no es nada, que sale un poco de campaña de estos temas, saben que no es nada. Sí, sí, 200 hectáreas para un tambo, te da para un tambito ahí más o menos. Para tener una oveja y tener que, claro, sí. Tenés que trabajar todo el día. Mucho para pasar para y ahí hay tierras de alto índice de coñada, de alta calidad, digamos, para la producción. Sí. Tanto agraria como de carne o de lana. Entonces, esta gente que sus abuelos nacieron ahí, sus padres nacieron ahí, ellos nacieron ahí, sus hijos están ahí, algunos tienen nietos. Entonces, ¿cómo los van a echar así impunemente? El gobierno del Frente Amplio va a expulsar, va a echar a más de 2.300 personas del lugar. Bueno. Pero, imagínense, ahí en los campos también viven muchos. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que él va de acorde a lo que es el gobierno, porque esta es la reforma agraria de este gobierno, la de poner a los ricos, a los grandes ¿Por qué no van a los grandes estancieros y de ponerlos allí? Y lo mismo que está haciendo acá, digo, o sea, todo lo contrario a lo que dijeron. Entonces va de acorde a lo que son, ¿no? ¿Saben de que allá fue el señor Lacalle? A decirles de que tuvieran cuidado porque por ahí andaban rondando los piqueteros de Gualeguaychú. Claro. Y nosotros no somos piqueteros de Gualeguaychú, esto hace un mes y medio. Nada por eso, no. Somos uruguayos que estamos muy con el tema del perjuicio que se está haciendo al país. Claro. Que muchos acompañamos fervientemente un proyecto que no se llevó a cabo. Sí. Para nada. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Nos vamos a quedar quietos? No, vamos a pelearla, vamos a pensar, y cada vez somos más. Por suerte, comenzamos pocos, seríamos en los grupos ambientalistas, entre todos, unas 100 personas, pero hoy podemos movilizar, creo que un par de miles sin ningún problema, los grupos ambientales, me estoy refiriendo, sí. Y en todo el país. Entonces, los movimientos de Rocha, de Colonia, de San José, en Tacuarembó, que es incipiente por otros problemas que después vamos a plantear, y ni hablar de estos 5 departamentos, ¿verdad? Sí, sí. Que se están movilizando. Entonces, un día de esto quizás bajen, como también ocurrió en los años 60 acá, quizás bajen, la gente del campo va a tener que venir a Montevideo a reclamar sus derechos, por los trabajadores del campo, no los estancieros que viven en Carrasco y en Pocito. Claro, sí. Ellos están contentos porque compran y venden tierra, viven de eso. Sí, les importa muy poco, y tienen de repente muchos miles de hectáreas. Mira, recibí un mensaje. Lo que se está defendiendo es al pequeño productor, a la gente de trabajo real. Nosotros primero fuimos, averiguamos qué tenían, qué no tenían, cuánta gente aportaba el BPS. Hicimos un estudio previo de todo eso, si apoyar o no apoyar, porque ellos no nos preguntan de qué partido somos y nosotros no les preguntamos de qué partido son. Simplemente que no quieren hablar más con la calle, no quieren hablar más con el señor Bordaberry, que también fue allá, no quieren hablar con los intendentes, con nadie, porque están totalmente desahuciados de los 4 partidos políticos que están en el gobierno. Gubernamental de los 4 partidos, esta gente ya los desechó prácticamente. Sebastián dice que los apoya y que hay que luchar por la soberanía alimentaria. Exactamente. Pablo, no sé si querés ir dejando por ahí, si vamos a venir, si el próximo programa. El próximo programa es el último que hacemos al aire. Después va a haber 2 programas grabados. Que si tiene material para mandarnos, para pasar este grabado, también los metemos en los programas de Navidad y de fin de año. Bueno, nos vamos a estar viendo en estos días. Van a ir ahí en forma personal. Ahí está. Bueno, entonces nos vemos el 19, el domingo 19. Un fuerte abrazo, que se recuperen. Cuídense, que hoy está bravo. Más para la gente mayor. Nos vemos, Pablo. Bueno, muchachos, un saludo. A ver, Gustavo, a todos. Si te quieres llegar. Pablo, una cosita más, Gustavo. Pablo, escúchame, entonces el sábado se siguen reuniendo ahí. ¿En Jackson? Sí, el sábado va a ser la última reunión del Callejón Anual, pero igual esta vuelta no, porque vamos a seguir el sábado vamos a invitar a gente de otras organizaciones como Bolivira para hacer un festejo. Recordale al vecino bien la dirección. Es en la calle Jackson, en la coordinadora de jubilados, nos reunimos. sábado 15:30 para empezar a las 16 horas uruguaya, en la calle Jackson, casi Rodó, allá por el banco hipotecario, en la coordinadora de jubilados. Ahí esperamos a todos. Ayer, por suerte, fueron algunos muchachos jóvenes, digo, nuevos, estudiantes la mayoría, y dos o tres compañeros que son trabajadores. Gente que siempre se viene sumando mucha gente, y eso nos da muchísima fuerza, con reuniones bastante grandes, lindas, donde planificamos y en grupo salen a diferentes lugares, y a nosotros nadie nos banca, nos autobancamos nosotros, no somos ONG, no somos asociación civil, somos grupos de vecinos que nos juntamos por estos problemas. Así que, Jackson, casi Rodó, hora 15. 15:30. Sábado. Pablo, un abrazo, gracias por estar con nosotros y esperemos vernos el domingo próximo. Muy bien, un saludo a todos los compañeros ahí y a la gente del barrio, un abrazo a todos. Bárbaro. Bien, bueno, por acá estamos cerrando el espacio de asamblea del Callejón de la Universidad. Recordamos que estamos en el 095004710, 095235869 y al 2320-5004. Bueno, nos llaman ahí y pueden ganarse la primera llamada, el documento del Frente Amplio, que nadie lo quiere, se ve, del 71. Y el segundo documento habla de Fidel y su llegada a Cuba desde México en el Granma. Recordamos que estamos en el mundo, Walter Hugo, por www.corsaria.net76.net. quetalamigos.radio@gmail.com para escribirnos. Y www.quetalamigos.tk. Bueno, ahí es nuestra página, están artículos que hemos colgado, hay programas anteriores. Bueno, vamos a ir un corte y volvemos para finalizar las noticias internacionales. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Noticias Internacionales. Bueno, volvemos, vecina. Volvemos, vecina, vecino. Me hace indicaciones técnicas, yo no sé si subir o bajar. Está como arriba, me tiene loco, me grita en la línea de cal. Bueno, volvemos con las internacionales después de esta inter... Pero dice, vos, si estoy acá, ¿me escucha? Digo, sí, perfecto. Sí. Bueno, esto para distender un poco, ¿no? Tenemos un problemita acá. Esto para distender un poco con todas las noticiones que me diste hoy, Luis, me dejaste como el loco. Y habíamos quedado por ahí cortado, ¿no? Sí, déjame dar la línea de comunicación, 095004710, 095235869, 2320-5004. Y bueno, el primero que llame se llevaría el documento del FAP, pero ya me lo estoy llevando para la comida que tengo el martes, porque si la leña está brava para arrancar. Y lo que se pueden llevar entonces el documento de Fidel cuando cruza para México en el Granma. Recuerden que estamos en el mundo por www.corsaria.net76.net. Este es un golpe estado. Escríbanos a quetalamigos.radio@gmail.com. www.quetalamigos.tk, nuestra página, para todos los que nos siguen. Ahí hay artículos que hemos colgado, hay programas anteriores, en fin. Bueno, en el repaso de noticias internacionales habíamos empezado con Honduras y los asesinatos, la cumbre iberoamericana, que había dejado como positivo un abucheo al rey y la condena a Posada Carriles, los reclamos que habían en Grecia. Y bueno, Luis, te pido que me lleves para Inglaterra. Sí, te llevo para Inglaterra, al que casi se llevan es al príncipe de Inglaterra, una manifestación que estaban los estudiantes. El murmullo que sale atrás es la gente que nos visita. Sí, Walter Hugo. No regalamos pan dulce todavía. Pero ya vendió dos cosméticos. Ya vendió dos cosméticos. Está vendiendo los cosméticos. Bueno, y un lío ahí, los estudiantes. Pasaba el príncipe ahí en el medio del lío, iba para alguna pachanga. Y bueno, casi se lo llevan puesto. Se comió un garroncito. Dice que le costó un tiempo limpiarse lo que se tenía en los pantalones. Nunca la había visto una masa protestando y menos estudiantes. Nunca estuvo cerca del pueblo. Esto no es Oxford, allí. Fue lo más cerca que estuvo, ¿no? Sí. Sigamos. Sigamos con WikiLeaks. A ver, Wiki. Bueno, esto es un Paco más grande. ¿Qué Paco le metieron? Este es Paco y Pico. Qué bien que estuvo ese muchacho que escribió el artículo. Paco y Pico, lean el artículo que está en www.quetalamigos.tk. Hay un artículo Paco y Pico. Si adivinan quién es Paco y quién es Pico, por ahí le damos un premio. Y si adivinan quién lo escribió, Bueno, no le peguen. Assange. Lo mandaron para adentro por tener relaciones sexuales sin preservativo. El Papa no lo felicitó. Viste que el Papa dice que hay que hacer relaciones, tener relaciones sexuales sin preservativo. Está calladito la boca. Lo querían agarrar por algo y lo metieron por dentro. Uy, cadena perpetua para unos cuantos acá entonces. No sé. Pero esto estaba arreglado, porque estaba más arreglado este Assange. Esto es Wikileaks, un arreglo. ¿Se acuerdan que nosotros unos programas atrás estábamos diciendo que había que pensar porque era raro salían algunos documentos, que después había llegado un arreglo con algunos canales de televisión? Primero tiene que pasar por los archivos de la CIA, a ver que por el Departamento de Estado de Estados Unidos, para ver que se publica, que si no daña a Estados Unidos. Ya está arreglado. Ahora todo lo que se publica es todo lo que va a favor de Estados Unidos. Que Cuba se mete en Chávez, que Chávez es un payaso, que esto, que aquello, lo otro. Bueno, esto estaba más arreglado que tremendo verso. Bueno, así que Que pase el compañero ahí, porque está lloviendo, está brava la cosa. Está brava. Lo vemos, Javier, que pase bien. Bueno, la lluvia, hay que ahorrar, ¿eh? Y hablando de ahorrar, bueno, Israel, los genocidas, ¿lo quieren matar a un físico iraní? No, ya lo mataron. Ah, ya mataron, ¿no? Sí. Y deben querer matar a otro. Le recomiendo acá como el Pepe, vuelva a leer así, lee bien. Bien. El Pepe tiene que leer para aprender, usted tiene que leer para leer bien. Lo que pasa es que usted me escribe en jeroglífico. usted maneja tanta lengua que yo me confundo. Asesinaron a... Está escrito por la computadora, yo no sé. Lo que pasa es que le falta lente y no quieren poder no perder la pinta. Ya algún día nos va a ver. Ah, hay alguna foto con nosotros. Pero Gustavo no está en ninguna foto. La vamos a levantar en la página la próxima. Ay, ya mataron, asesinaron al físico iraní. Lo reconocieron. Reconocieron que fueron hasta Irán, asesinaron, hay un par de ellos presos. Estos son los amigos de Mujica. Los que están entrenando a la fuerza policial de Uruguay, los que van a Irán a asesinar. Así que, sí. Bueno, prosigamos. Bueno, el próximo tema que nos llama, sí. Y decirle un poco a la gente, ¿no? Que no nos tomamos en broma esto, no el tema en sí, sino para distender un poquito. Claro. Por la gravedad de estos asuntos. Bueno, volvamos a Haití. Sí, sigue el cólera adelante, habló Fidel sobre esto, que fueron los cascos azules de Nepal los que trajeron el cólera. Sí. Hay un epidemiólogo, Rino Pierrot, que estuvo hablando de esto, que la cepa es la cepa que está en Asia y Oceanía, así que se estima que sí, vino de ahí. Sí, le voy a decir algo. En Haití, estoy haciendo entrega del documento del Frente Amplio. Tengo comida. Voy a hacer entrega. Entrega el documento del Frente Amplio a un compañero trabajador que está abajo, que nos vino a saludar con el compañero Pablito. Y después, por supuesto, que lo distribuya entre los compañeros de la fábrica que no vamos a nombrar. Pero sabemos que el compañero está muy muy cercano a algunas posturas. Me cortás las piernas, Luis. Mandáselo a Nelson, ese documento, se lo mandamos a Nelson de regalo. Porque acá se quieren quedar con todos los documentos. Y les voy a decir una cosa antes de ir hablando con esto. El domingo que viene va a haber 3 libros de regalo. ¿Está? Vamos a regalar 3 libros y 3 documentos más. Estamos así. Estamos como el Pepe, regalamos todo, pero no el país. Le voy a comentar lo de Haití. Y Diario El País tampoco. No, por supuesto. Le voy a comentar una cosa. ¿Sabe cuánto? Hay 408 médicos cubanos en Haití. A ver, sí, 408 médicos cubanos en Haití. Si no fuera por estos médicos cubanos que están en Haití, que están hace varios años ya, ¿no? Hace 12 años que están los médicos cubanos, la brigada Henry Reed, creo que se llama. El Richard le puede llevar. Prende fuego todo. Prende fuego todo. Sí, no. Escuché. Yo soy el Fogata, dice. Momento. Bueno, pero hay que ver que ya está comprobado que el cólera lo llevaron las tropas de la MINUSTAH. Hubo 2 muertos en estos días, por la gente salió a protestar. Tenemos algunos documentos que nos mandó Henry Guerralín, un haitiano que está. Aclaremos que hubieron elecciones, ¿no? Elecciones truchas, por supuesto. Claro, con más candidatos que. Donde se retiraron, la mayoría de los candidatos se retiraron. Elecciones truchas totalmente fraguadas. Y bueno, y el pueblo, sobre todo en el norte de Haití, hay grandes levantamientos. Necesita el apoyo de todo el mundo y hay que pedir ya que se vayan las tropas. Pepe, traelo a juntar basura acá, pero sacalo de Haití. Después acá nosotros veremos cómo hacemos para sacarnos a los milicos y sacarte a vos también, pero eso es problema nuestro. Pues sacáselo a los haitianos un poquito. Vamos arriba, sigamos. Recordemos que hubo un terremoto, se abrió un portaavión y bajaron como 13.000 marines. Sí. Mientras los cubanos mandaban médicos y chicos de Haití que se habían. Nosotros mismos tenemos milicos allá. Las UPA, que es para los milicos, porque no es para el pueblo haitiano, y creo que hay un médico, pero atienden a los soldados allá, ¿no? Que están allá, ¿no? Bárbaro. Bueno, hablando de la UPA, haceme UPA, Luis, llévame un poquito a Colombia. ¿Qué pasó? Sí, bueno, en Colombia el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, propone un cese al fuego bilateral mientras estén las lluvias y hayan tanto danificado, hay más o menos unos 300 desplazados ya por la lluvia del lado colombiano. Bueno, por supuesto, el gobierno colombiano no ha contestado nada, no le importa si la gente muere o va. Y la FARC en un acto de desagravio a Piedad Córdoba, liberaría a 5 rehenes, pero tiene que estar Piedad Córdoba allí, tiene que ser la intermediaria. Esto un poco como un apoyo que le da la FARC a Piedad Córdoba para poner la vuelta en carrera y también un poco señalándole la buena voluntad que tienen la FARC y no el gobierno colombiano, que sigue asesinando gente y que no está muy de acuerdo en que estas cosas procedan, ¿no? Bueno, sigamos. Seguimos, Luis. Hablame un poquito de Chile. Parece que 83 presos muertos. Sí, mandamos saludos a todos los hermanos chilenos que nos escuchan. ¿Sabe usted que Chile es el país que tiene más presos de América Latina? El otro día hubo un incendio, murieron 83 soldados. soldados, perdón. Estaba mirando otra noticia acá. Murieron 83 reclusos. Nosotros quedamos muy apenados acá cuando murieron 13 reclusos en Rocha, ¿no? En Rocha, Maldonado, pues, Rocha. Acá murieron 83 presos. Es muy grave esto que pasa, digo, porque más allá de que hayan infringido la ley, tendrían que estar para recuperarse y no para prender los fuegos, ¿no? También en Chile hubo paro, creo que 2 días, de los empleados del Estado, y hay una serie de movilizaciones importantes de los trabajadores y del Estado chileno. Del Estado chileno. Sigamos. Hugo Chávez caminando siempre hacia el socialismo. Bueno, acá con esto íbamos a cerrar porque después tengo una noticia argentina, pero sí. Venezuela, ejemplo Chávez de cómo hay que caminar con el pueblo. Mientras acá el gobierno saca a los milicos, sube todo y bajan los salarios, porque acá el salario no te lo aumentaron, mentira, el salario te queda congelado, no recuperaste nada. Bueno, mientras encierran a los trabajadores cuando hacen en una asamblea, mientras Multiahorro echa gente porque tiene cáncer de mama, etcétera, etcétera, Venezuela, Hugo Chávez confisca, o sea, le saca a los ricos en un hotel que tenían de lujo en el estado de, no lo veo acá, bueno, sé que están inundados allá en Venezuela. Claro, en el estado de Higuerote, el hotel de Higuerote, que es capacidad creo que para 40.000 personas, una cosa así, o 4.000 personas, no sé bien acá, tengo acá los números medio raros. Bueno, Chávez agarró y dijo, bueno, esto es de los ricos, acá los ricos se van todos para Miami, siempre en el verano y más porque está inundado, bueno, vengan acá toda la gente que está inundada, métanse para el hotel acá, papá le distribuyó las casas, ya mandó un comandante, hay un general de esto que está de al lado, por lo supuesto, haciendo las cosas para el pueblo. Ahí hay un ejército que hace las cosas para el pueblo. Bueno, lo ubicó, van a tener Navidad y van a estar allí hasta que bajen las aguas. Y además se comprometió en hacer 22.000 viviendas en un año. Por supuesto que no van a ser las paredes fabricadas que los compañeros del MPP acá le clavaron a Venezuela. Le mandaron 11, 9 terminadas, porque habían 2 que no las terminaron y el resto no se sabe dónde están. Por supuesto, siguiendo un plan de Irán, de Siria y todo esto que le ha dado al gobierno venezolano. Esto es caminar con el pueblo, junto al pueblo, amarrándose las patas con el pueblo. No la mentira de este hombre siniestro que tenemos en este país. Y vamos a cerrar con una noticia argentina. Déjame decir esto, mandarle un saludo a la anestesista Vera, que si bien le fueron a pegar cuando lo apretaron, dijo, esto es represión como la que hace Chávez. Si habrá que separar las aguas. Si habrá que separar las aguas. Y vamos para Argentina y cerramos. Sí, cerramos con esto. La otra cara de Kirchner. han asesinado en Villa Soldati ante la ocupación de terrenos por parte de la gente. Creo que ya van 2 muertos allí. La gente le grita fuera boliviano. Todo así un chauvinismo tremendo. Esta gente está ocupando las tierras porque no tienen dónde ir. No están ocupando por eso, y claro, algunos porteños que se creen que son más que son más, están por encima de la escala humana, van y asesinan a esta gente. Pero también hay que decir que está en huelga de hambre un luchador social argentino, lleva 30 y pocos días de huelga de hambre, Martino. por haber luchado contra el Estado de Israel, en defensa de Palestina. Esto es una lucha que tenemos que apoyar. Y bueno, y Kirchner, no, esta señora que ha dado algunos pasos importantes, tiene también unos pasos de retroceso muy grandes. Y tenemos noticias de que para el norte argentino, no sé bien, también han habido alguna ha habido represión con asesinato a algunos algunos pueblos originarios, no sé si son mapuche o qué, pero esta noticia tengo que actualizarla bien, la vamos a traer para el próximo programa. Estamos cerrando por acá la parte. Cerramos. Sí. Venimos retrasados, ¿con qué música nos vamos? Sí, déjeme decir, 095-004-710, 095-235-869 y al 2320-5004, momento, 2320-5004, nos pueden llamar ahí y se hacen acreedor al documento, bueno, de Fidel cruzando de México a Cuba en el Granma, porque el documento del FA se llamó Walter Hugo al mismo y ya se lo quedó. Estamos en el mundo, Luis. Corrupción. www.corsaria.net 76.net. Nos escriben a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página, usted sabe nuestra página, www.quetalamigos.tk. ¿Qué me quiere decir? Le voy a decir cuántas entradas teníamos hasta antes de venirnos acá a programa. ¿Al calabozo? 1806 entradas. Muy bien. Un abrazo a todos los amigos que nos escuchan del mundo, y ya los hacemos a todos corresponsales. Mándenos noticias de todas partes, amigos. Así y entren y escriban, hagan lo que quieran con nuestra página. Y claro, nos queda el documento de Fidel entonces, y a los muchachos que vamos a hacer el asado el martes, que me he quedado sin diario, trataremos de conseguir, porque Walter Hugo se llevó el documento del FA. Vamos con León Gieco, y volvemos, y reloj.

Bueno, una acotación antes, digo, las risas y las bromas que hacemos cuando damos las noticias para descontracturar un poco, porque la verdad que todo lo que hemos informado es bastante lamentable. Bueno, de esta forma, Luis, vamos entrando a... ¿Tenés un mensaje? Sí, tengo un par de saludos. Dale. Ángel, que nos había llamado hoy temprano. ¿Ángeles? Ángel. Ángel. También un saludo a Jorge, que nos acaba de llamar. Queremos saludar también a todos los amigos de la feria, que hoy lamentablemente se han perdido un día de trabajo. Sí, correcto. Pero está, hay que tomarlo por el lado más bueno, vecinos y amigos, y bueno, disfrutarlo en la casa como se pueda. La plata a veces no es casi nunca, es todo. Saludo a Carlito y a la señora. También a todos los amigos que nos escuchan por internet, a Martín, si está escuchándonos ahí, levantando los programas, por favor, ponernos la página de San Carlos. Bueno. ¿Con qué nos va a ilustrar hoy, amigo del arte escénico, de la cinematografía? Bueno, gracias, Luis. El tema aclarar un poco, ¿no? Que en esto de que nos vamos transformando un poquito, de aquel nombre que era Todo Tiene Que Ver Con Todo, me parece ir a un nombre que es Todo Tiene Que Ver Con Todos, con todos nosotros. Puede ser así, ¿cómo no? Me gusta más, por ahora me va gustando más. Un poco hacer un raconto de lo que ha sido, de lo que hemos hablado. Empezamos con aquellas... 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky. Después seguimos y nos orientamos hacia un poco el cine cubano con Tomás Gutiérrez Alea, vimos las memorias del subdesarrollo. Y a modo de resumen también, porque vamos a estar este domingo, el que viene, estamos este domingo, el que viene, y después va a ser programa grabado por el tema de las fiestas y lo que ya se sabe. Y bueno, después del cine cubano nos fuimos un poco a lo que era el cine brasileño, intercalamos a Michael Moore, y hoy quería recalar en un documental que vi, que ya no está en cartel, que se llama Burma, informando desde un país cerrado. Es un documental que se hace en Birmania, es un país de Birmania, un país de Asia. ¿Por dónde queda más o menos? Explíquele a la gente, porque usted dice Burma y se fijan en un buzo, acá. No, Burma, Birmania. ¿Y tiene que ver el buzo? ¿Usted sabe que tiene que ver? A ver. Ah, yo no, algo sé. Tiene algo que ver con la hilandería que se usaba en ese país, que por eso se sacó. Por eso es Burma. Muy bien. Y bueno, es un país